Ya no son las 10 y espero volverte a ver aquí, aquí en mi lugar. Ya no son las 10 y espero volver a verte aquí. Sé que llegarás. Tu olor, perfume que mata lentamente, lentamente, lento. Lento, lento. Yo te vi llegar. Y me puso mal. Todo me cambió tan solo con tenerte cerca. Te confieso que quiero hacerlo ya. De manera que me pidas más cuando amanezca. Tú no sabes que me matas, me haces perder la noción del tiempo. Tú me debilitas, si me necesitas, solo llámame para hacerlo. Lentamente, lento, lento, lentamente, lento, lento. Lo que pasa solo pasa porque nos gustamos tanto. Es una atracción fatal, esto no es normal. No quiero más nada, solo rendirme entre tus brazos, sin espacio entre los cuerpos. Tu olor, perfume que mata.